Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De Domingo a Domingo, sin restricción, domingo 3 de abril del año 2022. Un saludo a todos nuestros auditores de Chile y también los que a través del mundo nos siguen y nos escriben permanentemente. Bueno, hoy día estamos adheridos, por decirlo de alguna forma, a una maratón mediática de 24 horas de solidaridad contra el bloqueo en Cuba. Están participando en esta maratón de América Latina y el Caribe a través de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba, una cantidad importante de medios de comunicación. Y también, por supuesto, nosotros como Red de Emisoras Nuevo Mundo adherimos a esta. No lo hable, digo, porque es una situación que ya no debiera existir, pero que por muchos años se mantiene con un bloqueo brutal de parte del Imperio Norteamericano a un país que con dignidad ha sobrevivido y ha tratado de incluso elevarse por sobre la pequeñez de los grandes. Por lo tanto, Chile, y me imagino que muchos otros medios en Chile, están en la misma solidaridad. Nosotros como Red de Emisoras Nuevo Mundo, repito, estamos adheridos a esta maratón mediática que desde ayer en la tarde, noche, hasta hoy día, está desarrollándose a través del mundo, por intermedio de los portales que tiene Solidaridad Continental con Cuba o Cuba Plataforma, también que está en los medios, en el Facebook Live y otros medios. Así que nuestra solidaridad activa contra el bloqueo en estas 24 horas. Y también, por supuesto, no tenemos que dejar de recordar, hoy día se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas, una guerra que mentes afiebradas de las dictaduras que en América Latina surgieron hace ya 40 años, y de un dictador argentino que llevó a la muerte a jóvenes de su patria, y también a la muestra de la ninguna integración latinoamericana que hizo que el dictador chileno de aquellos años le prestara apoyo al colonizador europeo, vale decir, a Inglaterra. Hay que recordarlo, no hay que olvidarlo. Estas guerras inventadas por algunos son bastante sufridas para los pueblos, así que por lo tanto nuestra solidaridad con el pueblo argentino. Y también quiero decir que no podemos olvidar que la convención está bajo fuego. Persiste la mentira y la falacia de los que quieren que todo siga igual. Reclaman porque no se han considerado algunas propuestas que juntaron firmas, pero que no fueron consideradas. Olvidan que cada uno de los constituyentes tiene al menos 100.000 votos y que cuentan con el respaldo de quienes votaron por ellos. Por lo tanto, cada vez que votan una reforma, traen consigo el apoyo del pueblo de Chile que votó en aquella elección donde se eligieron los constituyentes. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta eso, y cuando las cadenas, el Mercurio, la Tercera, la cadena de radio de los empresarios nacionales y de otros países, que son muchas, los canales de televisión de los grupos empresariales, incluido el Canal Nacional, son parte de una campaña de mentiras y desinformación brutal que a los chilenos trata de confundir, debemos responder apoyando a la Convención Constitucional y, por supuesto, repudiar a los que quieren que todo cambie, pero que todo siga igual. De domingo a domingo, sin restricción, vuelvo a repetirlo, Patricio Palma ya está con nosotros. Natalia Cueva se reportó con un posible COVID nuevamente, no es primera vez, y por supuesto esperamos que no sea nada grave. Patricio Palma, bienvenido una vez más. Muchas gracias por esta bienvenida, Julio. Saludo a nuestras auditoras, nuestros auditores, que ya no se puede decir en todo Chile, en muchas partes del mundo también se hacen presentes los días domingos en este encuentro. Y caramba, que es grato, Julio, darse cuenta de que nuestra voz está llegando a latitudes muy distantes, pero más que nuestra voz, está llegando la posibilidad de transmitir algunas ideas que son importantes para mucha gente. Y nosotros aquí actuamos simplemente como voceros de esas ideas que están circulando en nuestro país y en otras partes del mundo, dando cuenta de una lucha sin cuartel que se libra entre el progreso y la reacción en todos los países. Qué importante es tener conciencia de esto, y cada vez que uno tiene oportunidad de leer una nota que envía algún auditor, auditora desde el exterior o desde alguna región de nuestro país, bueno, uno se llena de satisfacción por esa situación, porque uno se siente hermano, se siente unido en este contacto inalámbrico, en el cual compartimos un deseo profundo, una vocación de transformación y la intención del esfuerzo que hay que hacer cotidianamente para que esta lucha sea exitosa finalmente. Esto en un momento, Julio, en que la correlación de fuerzas mundial está cambiando, se está produciendo un cambio geoestratégico muy importante en el mundo. El esfuerzo de Joseph Biden por impulsar y mantener la guerra en Ucrania ya es tan claro que ha sido reconocido incluso por líderes de países occidentales, ¿no?, que dicen, oiga, bueno, denos la oportunidad de terminar esta guerra porque nos estamos arruinando. Lo reclaman los que están sufriendo el riesgo de la carestía del gas y la ausencia de petróleo, porque claro, competir con lo que son los oleoductos y gasoductos rusos que alimentan Europa Occidental no es fácil, ni siquiera para Estados Unidos. Entonces la pregunta de qué condiciones y en cuál precio Joseph Biden va a suplir el petróleo ruso inquieta a millones de europeos, y le dicen, bueno, si ya esto tiene una salida que se ha anunciado, si ya el presidente de Ucrania ha dicho que está dispuesto a respetar la principal solicitud que le hizo Vladimir Putin de un país ucraniano neutral, si ya eso está aceptado, bueno, ¿qué falta para que eso se transforme en un acuerdo, en un armisticio y finalmente en un tratado que ratifique todo aquello? Bueno, lo que falta es justamente la voluntad de Estados Unidos, que está haciendo todo lo posible por debilitar al máximo la economía rusa y de crear la mejor condición para poder continuar su enfrentamiento estratégico con China. Eso es lo que está ocurriendo realmente en este momento en el mundo, dicho de una manera muy sencilla, ¿no? Pero vemos que el mundo que Estados Unidos quiere que sea unipolar bajo su égida, siempre se le escapa, y hay conversaciones de los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y de India, por ejemplo. Y si sumamos India con China, bueno, tenemos casi el 40% de la población del planeta. Entonces démonos cuenta de lo que significa esto en términos de correlaciones de fuerzas mundiales. Y China ha declarado una y otra vez que quiere la paz, que necesita la paz para continuar desarrollando su proyecto estratégico, su proyecto de largo plazo. Y Chile, este pequeño país al fin del mundo, también necesita la paz para poder continuar una política de cambios que favorezca nuestro desarrollo y nuestro bienestar. No somos ajenos a esta guerra. En una de esas una guerra como esta podría traernos grandes complicaciones de todo tipo, partiendo por complicaciones económicas, por cierto. Entonces es muy interesante observar esta perspectiva mundial con estos ojos puestos en el deseo de una paz que es indispensable para evitar que se llegue al uso incluso de armamento de capacidades de destrucción extraordinaria como son los armamentos nucleares, incluso tácticos. Nadie quiere en este mundo que se recurra a ese tipo de artefacto militar con fines de destrucción de un pueblo. Sería realmente tremendo. Bueno, y en Chile, en nuestro país, por cierto, Julio, yo comparto tu apreciación de que la convención está en peligro. No está en peligro porque los convencionales no estén haciendo su trabajo, y creo que lo están haciendo bien, con toda la dificultad que esto tiene, por cierto. Aquí es muy difícil decir lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, tomando pie en experiencias anteriores. No hay con qué compararlo. Nunca se había hecho el intento de generar una constitución desde la base social y popular del país. Se está haciendo una experiencia que, por cierto, es difícil, es compleja. Pero cuando uno mira los resultados, se va dando cuenta de que nos vamos aproximando ya rápidamente a contar con un texto que va a ser sometido a plebiscito. Y ya se perfila claramente el propósito de los sectores que no están dispuestos a perder privilegios en nuestro país. Se perfila el propósito de levantar el fraude de la convención, el ridículo de la convención, lo descabellado de la convención y de su texto propositivo. Todo esto con miras al fracaso, a votar fracaso en el plebiscito, a votar rechazo. Es altamente improbable que se pueda alcanzar este deseo de la derecha. Altamente improbable. Y ellos entonces están buscando otras maniobras que apuntan más lejos. ¿A qué tienen temor? A que, por ejemplo, la convención imponga sobre la constitución algunas normas transitorias. Por ejemplo, una norma transitoria podría ser elecciones universales para renovar el parlamento, ya que no va a haber un senado como el que conocemos, que es lo que causa más temor a la derecha. Entonces, bueno, ¿qué pasa si la población de Chile vota por una renovación parlamentaria que tenga lugar en un plazo breve después de la aprobación del plebiscito? A ver, imaginémonos lo que sería eso. La correlación de fuerzas por el cambio, que es la que hoy prevalece, se impondría en ese plebiscito. Y este Senado, que sirve de piedra de tope al cambio, a la transformación, en donde están enquistados los poderes fácticos y los poderes económicos y políticos que han dominado nuestro país en las últimas décadas, saltaría en mil pedazos. Terminaría. Eso es lo que realmente le da pánico a la derecha chilena y lo publica en todos sus medios, en todas sus cadenas, sistemáticamente intentando desacreditar la idea de un parlamento unicameral asimétrico, como se ha llamado. Claro, lo que no quieren por ningún motivo es perder el control que tienen sobre el actual Senado, en donde tienen la mitad exactamente, en muchos casos más de la mitad, y están en condiciones entonces de impedir la dictación de las leyes que se ajusten a la constitución nueva. Entonces podemos crear una situación muy difícil en nuestro país si no nos movemos con inteligencia y con audacia y con gran decisión, una situación en la cual tengamos una constitución que ampara, por ejemplo, los derechos sociales del país, pero que sea imposible dictar las leyes que hacen que esos derechos sean eficaces, sean posibles de alcanzar, sean cumplibles. ¿Por qué? Porque va a haber un Senado que va a actuar de muro de contención del progreso social y económico del país. Entonces están aterrados en la derecha, pero debemos estar preocupados todos los que pensamos que el cambio es necesario, en Chile y en el mundo, ¿no? Y hay que llamar, por lo tanto, a ser muy sistemático en el seguimiento de lo que va acordando la convención, en el aporte que se puede hacer a que las iniciativas sean las mejores posibles y a las maniobras que de alguna manera están sobre nosotros. Esto va aparejado, por cierto, del desprestigio del nuevo gobierno, de la crítica infundada a esta o esta otra medida, pero lo esencial no está puesto allí hoy día, está puesto en hacer fracasar este proyecto de nueva constitución que tiene que ser entregado ya en muy poco tiempo, como nos recordaba la presidenta de la convención en nuestra conversación de la semana pasada. Creo que esto, Julio, es muy importante en nuestro país, más allá de toda la cantidad de problemas, de incidentes, de incidencias, de desórdenes más o desórdenes menos. Hay medidas que hay que poner en práctica pronto y hay que exigirlas, forzar al gobierno a que las adopte porque son parte de su programa, por cierto, pero sin perder de vista que tenemos que tener presente este problema estratégico que tiene que ver con el lugar que va a ocupar Chile en esta nueva constelación y la constitución que va a regir nuestro destino. Eso es lo que yo podría comentar para comenzar este encuentro de hoy. Gracias, Patricio, porque efectivamente, como tú bien dices y como estábamos diciendo al comienzo del programa, la Convención Constitucional está bajo fuego. Y bajo fuego no es una guerra convencional, es una guerra mediática. Y por desgracia, quiero decirlo así, quienes tienen el poder de fuego mayor en los medios de comunicación es la derecha y los grupos económicos que hoy día han manejado durante ya más de 40 años el país, y eso obviamente siempre tiene en el límite de la posibilidad de avanzar a todos, la Convención Constitucional por un lado, pero también a los pueblos originarios que los van arrinconando en cuanto a sus planteamientos reales, y van tratando de mostrar solamente un pequeño sector que está en el área de la violencia y no en el área del acuerdo o de la conversación. Entonces, quienes aparecen todos los días también en esa área son aquellos que queman buses, que queman algunos autos, algunas camionetas, algunas casas de veraneo y otras cosas, y no aquellos que están haciendo un esfuerzo por acercar posibilidades de resolver el problema de los pueblos originarios. Y también esto es parte de la Convención Constitucional, pero también es parte de la política contingente del nuevo gobierno. Entonces hay una cuestión bastante importante a tener presente. Así que estas conversaciones son las que tenemos que tener y mantener, y por supuesto es la alerta que tiene que tener nuestro pueblo, tanto los que están en Chile y los que están en el extranjero también, para que conozcan lo que sucede en el país. Estamos a la espera de la conexión de nuestro invitado de hoy. Esperemos que se pueda conectar, que ya tenga las coordenadas para hacerlo. Estamos tratando de tener un invitado que nos pueda dar una visión desde lo que está sucediendo en el mundo, con lo que decía Patricio en un comienzo, que hay alguien o alguienes que no quieren que la guerra o el encuentro o el desencuentro entre Rusia y Ucrania, o lo que sea, como quiera llamarle, se produzca, sino que por el contrario sea creciente esta guerra de destrucción, que tiene varias razones, y que las razones, por supuesto, son importantes conocerlas, pero que necesita avanzar hacia la paz. Sin embargo, el imperio norteamericano no quiere la paz. ¿Por qué no la quiere? Porque tiene una confrontación distinta, que es la que decía Patricio, con China. ¿Y cómo eso se va a producir? ¿Hacia dónde va a llevar todo esto? ¿Será que China, con una alianza potente como la que mencionaba Patricio, incluido India, la propia Rusia, que entre todos y otros países más que no son, incluso hasta el propio Brasil en América Latina, que no ha sido podido capturar en función de la política norteamericana por unas razones estratégicas, económicas estratégicas, y a lo mejor geopolíticas también. Bueno, eso tiene también un poco desesperado al imperio, y trata de arrastrar a una zona muy importante como es Europa, pero que no es la más grande del mundo. Alguien decía que el 11% de la población mundial es la que tiene que ver con esta confrontación. El 11%, es decir, toda esta Europa, que la muestran en los mapas muy grande, pero que no es tan grande, más Estados Unidos, no son más allá del 11% de la población mundial. y eso hay que tenerlo presente. Así pues, Patricio, que bueno, esperemos, estamos esperando la conexión con nuestro invitado de hoy, que esperemos que lo logre, esperemos que tenga las coordenadas. Él nos había planteado la necesidad de que le enviaran tanto por Facebook Live como por el WhatsApp como por el correo electrónico las claves para ingreso. Espero que se le hayan enviado y podamos entonces tener presente esta conversación, que es sumamente importante porque tiene que ver con esto que estábamos comentando, Patricio. Tiene que ver con esto que comentamos y también con asuntos internos de enorme importancia para la vida de cada uno, de cada familia, porque efectivamente estamos empezando a vivir las consecuencias de un fenómeno inflacionario como no habíamos tenido hacía muchas décadas. Y un proceso inflacionario, alguien ha dicho por ahí, es un impuesto a los más débiles. De alguna manera, la presión inflacionaria afecta de una manera no discriminada a toda la población. Y hay sectores y hay bienes que suben de precio y afectan fundamentalmente a los más necesitados, a los más desprovistos, a los más pobres, a los menos ricos del país. Creo que el fenómeno inflacionario es un proceso complejo que ha tenido su origen en distintos factores, uno de los cuales es, por cierto, el factor internacional. Si uno mira un poco las estadísticas, prácticamente en todos los países hay fenómenos inflacionarios en el último año. Y esto, claro, no es atribuible a lo que hagamos en Chile. Estos son fenómenos mundiales. En Estados Unidos hay una inflación muy importante, cosa que no se presentaba hacía tiempo, por ejemplo. Pero en nuestro país, claro, el Banco Central ha entregado proyecciones, y este es un tema que vamos a conversar con nuestros invitados sin duda. El Banco Central ha entregado proyecciones bajo la dirección de su nueva directora, Rosana Costa, que son bastante alarmantes. Alarmante en el sentido de que los cambios que esperamos resulten pronto y en beneficio de las mayorías pueden ser afectados por esta incapacidad económica de enfrentar este desafío. Yo estoy preocupado por las proyecciones que hizo el Banco Central, que digamos anuncia una baja muy importante del ritmo de crecimiento, de la tasa de crecimiento de la economía, incluso diciendo que eventualmente podría ser en algunos momentos negativa, es decir, podríamos tener contracción económica. Y al contrario sensu de lo que dijeron las últimas informaciones durante el gobierno anterior, pronostica también un mal 2023 con una tasa de crecimiento muy baja, ¿no? Que no supera el 2,5%. Entonces, en esas condiciones, los recursos que necesitamos para que los cambios y las medidas de cambio propuestas se energicen en favor de la mayoría, corren riesgo por falta de recursos. Esto es un asunto que hay que discutir muy bien, cuáles son las medidas que pueden y deben adoptarse teniendo en cuenta este marco diferente que tenemos hoy respecto de lo que era hace 3 o 4 años. Hay que considerarlo y ahí los economistas tienen muchísimo que decir, y por eso creo que es importante conversar con ellos. Bueno, yo creo que este tema afecta a cada uno de nosotros y tiene que llevarnos a pensar en de dónde salen los recursos. Creo que aquí hay un tema clave que han planteado todos los economistas. Dicen, esto tiene que ver con la falta de inversión. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y por qué tiene que ver con la falta de inversión? ¿Acaso no hay cosas atractivas por hacer en Chile? ¿No es interesante invertir en la transformación de la naturaleza en bienes? ¿No es posible explotar la minería chilena y los recursos chilenos naturales? Estamos viviendo el auge de precios de muchos mercados importantes en los cuales tenemos que ver. Hemos tenido un nivel de precios del cobre muy interesante y lo propio ocurre con el nivel de precios del litio. Y esto no son solo fenómenos especulativos, como se ha intentado decir a veces, son fenómenos que responden a un cambio tecnológico que está ocurriendo en el mundo. De ahí que, digamos, se puede afirmar que los precios altos del cobre y el litio, si bien no van a mantener los niveles récord que alcanzaron hace pocas semanas, van a seguir siendo niveles de precios muy interesantes y atractivos para la explotación de minerales. Entonces ahí surge una primera pregunta que hay que hacerse. ¿Y por qué entonces dicen que tenemos problema con las inversiones? Quiere decir que hay alguien que no quiere invertir en Chile. Y entonces se dice, es que los empresarios están temerosos por la incertidumbre. Bueno, si las cosas son así, entonces hay que ponerse los pantalones o usar bien las faldas o ambas cosas y hacer inversión estatal. Tenemos que buscar recursos para hacer inversión estatal. ¿Hay socios comerciales en el mundo? Claro que hay socios comerciales en el mundo. No son solamente en el continente americano y en el norte. Hay otros socios comerciales a los cuales se puede recurrir. Podemos diversificar nuestra panoplia de socios. Podemos conseguir otros créditos. Podemos apretarnos el cinturón por una buena causa también. Y esto es importante. Un país que pretende hacer transformaciones de fondo tiene que estar dispuesto a hacer los sacrificios que todos los países que lo han logrado han tenido que hacer. Y en ese caso, digamos que queremos hacer crecer la inversión estatal como una de nuestras prioridades de gasto durante este año y el próximo, para terminar con este temor que intenta introducir nuevamente la derecha de que no van a crecer porque no va a haber inversión. Claro, no va a haber inversión, pero ¿quién no invierte? El sector privado. ¿Y qué pasa con el sector público? Se acaba de nombrar el nuevo directorio de Codelco. Yo espero que ese nuevo directorio de Codelco, que ha quedado dirigido por un hombre que tiene una enorme experiencia empresarial internacional, como es Máximo Pacheco, adopte rápidamente medidas para que el cobre chileno se transforme realmente en el pilar de este cambio estratégico que queremos hacer en el momento. Creo que eso es muy importante y hay que exigirlo. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Hay reservas de cobre? Claro que hay reservas de cobre. ¿Hay mercados? También hay mercados. Entonces, bueno, esperamos que el nuevo directorio actúe rápidamente y genere esas posibilidades de inversión que son tan necesarias. Y unido a ello, todo lo que ha planteado el programa de Gabriel Boric, que creo que es un programa que todos tenemos que estudiar a fondo, cuando él dice no más extractivismo, hagamos desarrollo industrial, manufacturero en lo posible, desarrollo tecnológico importante. Fíjense que Chile tiene capacidades de tecnología a veces insospechadas. Anteayer se lanzaron 4 satélites al espacio, diseñados, construidos y lanzados por científicos chilenos. Yo la verdad es que quedé muy impactado, me pareció extraordinariamente importante de que en Chile seamos capaces de hacer un desarrollo tecnológico como el que está detrás de ese lanzamiento. Bueno, si tenemos esas capacidades, llega la hora de utilizarlas plenamente. Yo confío en que el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología va a tomar la batuta en este campo, en este terreno, y va a ser muy hermoso ver si Chile puede avanzar en el desarrollo de tecnologías adecuadas a nuestras propias necesidades. ¿Cómo estamos, Julio, con nuestro invitado? Estamos con nuestro invitado tratando de conectarnos con él. No ha dado una respuesta. Estaba confirmado, quiero decir que se confirmó incluso ayer, pero no ha sido posible la conexión. ¿Habrá algún problema de conexión en su país? Es un economista argentino. Nos referimos a Julio Gambina, quien es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y también de Economía Política en la Universidad de Rosario, pero además tiene una cantidad de otros cargos importantes en organismos latinoamericanos que son muy importante de conocer las opiniones que están teniendo y los análisis e investigaciones que se están haciendo respecto a lo que está sucediendo en el mundo y cómo lo vamos a enfrentar, que es lo importante, ¿no? Por eso que esta conversación era esperada. Él está haciendo análisis bastante profundo y lo habíamos ya escuchado algunos, y por eso mismo, y como ya ha sido invitado alguna vez y lo conocemos bastante, buscamos el camino de encontrarlo. Nos pusimos de acuerdo, estaba todo listo, pero ¿no será como la canción, Julio? Me diste mal la dirección. ¿Le habrán mandado el link que corresponde? Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos sí. Revisando. Estamos en eso, se ha estado revisando, hemos estado escribiendo, le he escrito yo hace poquito rato, para ver qué pasa, qué sucede, pero no ha contestado. Puede ser que haya algún problema de conexión, y a veces sucede. Así que es. Que no pasa, que las conexiones no son lo que uno espera, y cuando está en lo mejor, ahora estamos tratando de hacer una conexión telefónica con él, vamos a ver si es posible. En eso estamos, en eso está la producción, y creemos que lo vamos a lograr en algún momento, pero como decíamos anteriormente, nada es fácil en este momento. Sin embargo, tú decías, Patricio, algo que es sumamente importante: la postura que tiene Estados Unidos respecto a la guerra Ucrania, a la guerra realmente rusa, Ucrania, OTAN, porque ese es el punto del asunto. Cuando hay un país como el que hegemoniza el imperio, que hoy día manipula ese sector, claro, uno tiene que entrar a preocuparse, porque incluso el Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos quién lo dirige, no hay ninguna duda, lo dirige más ahora ya físicamente Estados Unidos, porque el director del Fondo Monetario Internacional es norteamericano. Ahora, siempre tenían a alguien que no era norteamericano, ahora pusieron un norteamericano, hace un poco tiempo atrás. Señala que las sanciones impuestas a Rusia por parte de Estados Unidos o del conglomerado imperial que conforma y que dirige Estados Unidos está poniendo en riesgo la situación económica del mundo. Dice que las sanciones impuestas a Rusia fragmentarán el sistema monetario global. O sea, no está hablando de que Rusia va a entrar en crisis, de que solamente Rusia y China, sino que está hablando de todo el planeta. Y eso es sumamente grave, porque ¿quiénes son los que terminan sufriendo más? Son los más débiles de la cadena. Y generalmente por donde se corta la transmisión de todos los productos, de la economía, de la solidaridad mundial, de lo que sea. Se corta esa cadena y quienes sufren más son los más débiles. Y eso lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que se supone que es el prestamista oficial del imperio y que pone normas y cláusulas leoninas a quienes les presta dinero, como le sucedió a Argentina hace unas pocas semanas atrás, que tuvo que renegociar una deuda que dejó el gobierno de la derecha por más de 60 mil millones de dólares entregados de manera irresponsable por el Fondo Monetario Internacional a un país que tenía una crisis muy grande, pero había un gobierno de derecha que necesitaba afianzar, y que cuando deja de ser gobierno de la derecha y asume un gobierno de centro, llamémoslo así, no haya cómo resolver el problema. No haya cómo resolverlo y tiene que entrar de nuevo a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Situaciones leoninas para su país también, y que tiene que enfrentarlas, pero que no tiene otra solución. Entonces, eso es lo que hoy día está en juego, y cuando el propio Fondo Monetario Internacional dice lo que está pasando y lo que va a pasar es muy grave, hay que tenerlo en atención. Estamos hablando del prestamista oficial del imperio. No sé si tú piensas lo mismo, Patricio. Bueno, yo creo que ellos han hecho advertencias importantes, porque no hacerlo sería completamente irresponsable. Han salido reportajes que uno puede encontrar en distintos lugares en la internet, opiniones muy importantes. Yo leí ayer un reportaje gráfico hecho por una cadena internacional que mostraba, digamos, los afanes de la guerra del petróleo europeo Y seguía la cosa desde el tiempo de John Fitzgerald Kennedy hasta el momento actual, y mostraba los intentos sucesivos norteamericanos por bloquear el abastecimiento de petróleo desde Rusia a Europa Occidental. Esto es un objetivo estratégico norteamericano, tengámoslo presente, porque esa era la gracia que tenía el artículo. Mostraba que esta misma política de bloquear ya estaba presente en aquellos años por 1960, o sea, estamos hablando de 60 años atrás. Bueno, ¿qué pretendía Kennedy? Exactamente lo mismo: suplir con petróleo norteamericano extraído desde alguna de sus fuentes esta cadena que podía producirse de suplir el consumo europeo con petróleo y gas ruso. En ese tiempo, gas soviético, porque todavía existía la Unión Soviética. Recordemos que se empezó a construir en esa dirección desde esos años, ¿no? Y lo que hay hoy día es un tercer oleoducto y gasoducto instalado, listo para funcionar, supliendo el total de las necesidades europeas. Entonces, claro, este es un fenómeno que ha conspirado en contra de esta componente estratégica norteamericana. Es bien importante tenerlo en cuenta. Las reservas rusas y ucranianas son tremendamente importantes en materia de gas y de petróleo. Y Estados Unidos, a pesar de las nuevas tecnologías que ha usado para la extracción de petróleo, no está en condiciones de suplir todo este flujo que requiere Europa Occidental. Y ahí hay un problema estratégico importante. Fíjate que un auditor me acaba de escribir y me dice: le avisaron a Gambina del cambio de horario en Chile, y yo creo que es el grave problema que estamos teniendo, de que Gambina tiene un horario distinto al que nosotros estamos teniendo hoy día. Es una muy buena pregunta, Julio. Exactamente. Acabamos de darnos. De que prefiero no darme por enterado. Sí, no, bueno, me acabo de escribir, y yo, como a nuestros auditores, cuando me escriben con cosas que efectivamente es necesario que nos aclaremos, las doy a conocer. Nos acaba de escribir un auditor diciendo: ¿le dijeron a Julio que cambió el horario? Qué barbaridad. Bueno, esperemos que eso se pueda resolver, pero la verdad es que vamos a tener un problema en eso. Ojalá lo logremos resolver ahora. Bueno, ha habido muchas noticias con respecto a Argentina últimamente, por esto que tú decías al comienzo, Julio. Se conmemora, si tú quieres, un año más de la guerra aquella, que tuvo una causa doble. Por una parte, lo que tú señalabas, un intento desesperado de la dictadura argentina por recuperar condiciones de poder, movilizando a la opinión pública argentina tras un objetivo común que podía ser compartido. Recordemos que era la dictadura, una dictadura terriblemente sangrienta, que, digamos, se propuso terminar con todas las manifestaciones sociales en distintas formas de lucha que había en Argentina al momento de la dictadura. Esto fue atroz. El número de muertos en Argentina proporcionalmente es incluso mayor que el que provocó la dictadura chilena. Formémonos esa idea. Entonces, como recurso extremo, dicen: unamos a la población tras una causa que es una causa sentida por el pueblo argentino, que son las Islas Malvinas. Y entonces plantean el ataque a las Malvinas con ese doble propósito, ¿no? Salvar su dictadura, haciendo uso de un recurso que es un recurso legítimo de Argentina. La propiedad de las Islas Malvinas para los argentinos no está en discusión. Es una invasión generada desde fuera. Bueno, es conocido que Gran Bretaña o Inglaterra no lo mira de la misma manera, y el Imperio Británico, por cierto, reaccionó en la forma que todos conocemos. Lo lamentable de este caso es que se ha mostrado con mucha información, yo creo que novedosamente, es la participación de Chile en favor de Inglaterra en esa contienda bélica. Creo que no nos deja muy bien parados. Han explicado que el objetivo estratégico que perseguía la dictadura era infligir una derrota terrible a Argentina, que solucionara el problema de temores que tenía la dictadura argentina. Estratégicamente tenía una hipótesis de conflicto levantada muy importante con Argentina. Entonces, claro, sacaron la cuenta, dijeron: si Argentina experimenta una derrota catastrófica, va a quedar debilitada en sus pretensiones de hacer algún esfuerzo por conquistar mediante la guerra algo en Chile. Eso es lo que dicen habría llevado a Pinochet a plantear este apoyo internacional. Un apoyo que es conocido, pero que yo no había visto en gráfica, como me tocó ver ahora en algunos momentos de los noticiarios, ¿no? Helicópteros y aviones británicos, en algún caso disfrazados como aviones y helicópteros chilenos, hablaban, pintados como helicópteros chilenos, que hacían labores de reconocimiento e informaban a la Armada Británica la posición del desplazamiento de las tropas argentinas en la zona. Eso dicen que fue bastante importante. No dudo que Margaret Thatcher estaba dispuesta a usar todo su poderío militar para ganar la guerra. Lo habría hecho con Chile o sin Chile, no me cabe duda de eso. Pero Chile hizo un aporte y que fue reconocido por Margaret Thatcher posteriormente. Cuando Pinochet estuvo detenido en la clínica en Londres, recibió nada menos que la visita de Margaret Thatcher, en reconocimiento de este esfuerzo que había hecho Chile por ayudarlos en ese momento. Es algo que realmente no nos tiene que enorgullecer, porque es un asalto muy importante a la idea de unidad latinoamericana que siempre hemos dicho que buscamos los latinoamericanos, ¿no? Y esto fue un hecho entonces muy, muy, muy complicado en esa marcha hacia la unidad de América Latina. Que un país de nuestro continente se haga aliado de una potencia extranjera para mantener una colonia en otro país del continente es realmente brutal. Yo no lo había visto tan claro como lo he visto en las imágenes que han presentado esta semana en la televisión. Es interesante documentarse sobre aquello, sin duda. Fíjate, Patricio, que uno, claro, ¿cómo se explica esto de que, habiendo una unidad tan importante entre las dictaduras de América Latina, que el desarrollo incluso de un plan de exterminio de opositores, como era el Plan Cóndor, y había una, por lo tanto, había un trabajo conjunto? No era una cuestión de que no se hablaban, no. Había un quehacer de las dictaduras en América Latina. No hay que olvidarse que las dictaduras fueron instalándose en América Latina a partir de los golpes de Estado que se dieron en casi los países que les importaba a los norteamericanos. Y sin embargo, a pesar de esa unidad, por decir, en la acción terrorista de las dictaduras, sin embargo, no respetaron eso, ni incluso pasaron por sobre el respeto que se podían tener como dictaduras genocidas, que además tenían secretos guardados entre ellos. Y lo rompieron a partir de no sé cuál estrategia geopolítica. Algunos dicen que por el temor de que si a Argentina le iba bien en las Malvinas, miraran hacia Chile. Bueno, yo creo que eso es uno de los problemas que se están estudiando con mucha pasión, y son muy importantes hoy día, respecto de cuál es el rol, cuál es el papel y el lugar que deben ocupar las Fuerzas Armadas en los nuevos regímenes políticos latinoamericanos. Este es un problema antiguo, pero también un problema nuevo, porque es muy interesante la cantidad de libros que han salido, de trabajos que han salido últimamente, respecto de cómo ha sido la evolución de las relaciones entre los civiles y los militares en nuestros países de América Latina en los últimos 50 años. Ha habido cambios realmente muy importantes. Entonces, recordemos que las dictaduras eran dictaduras militares. Eran civiles y militares. En lo civil defendían los privilegios y los intereses de los sectores políticos más retardatarios de nuestro continente, sin ninguna duda. En lo militar desplegaban también algunas características propias del militarismo de la época, incorporado por los Estados Unidos en nuestras Fuerzas Armadas latinoamericanas desde los años 50 y 60. Yo recuerdo una famosa frase de Robert McNamara, ¿no? Pronunciada por ahí por 1962-65, en que decía... McNamara, que fue canciller norteamericano, ¿no? Por supuesto, fue un hombre muy influyente en la política norteamericana, claro. Consejero de John Kennedy, etcétera, un hombre muy influyente, importante, y que defendió la formación de militares latinoamericanos en sus escuelas, particularmente la Escuela de las Américas, por supuesto, pero no la única. ¿Y qué decía McNamara una vez que fue criticado por sectores norteamericanos que veían en esto un gasto desmesurado para favorecer a militares de otro continente? Cuidado, decía, estos hombres que estamos entrenando van a ser nuestros principales defensores en momentos críticos de la vida de los países de América Latina. Ellos saben cómo somos, ellos son partidarios de la manera en que nosotros gestionamos el mundo. Son nuestros aliados principales que tenemos que considerar en los casos en que América Latina intente hacer cambios. Yo leí eso hace mucho tiempo y se me quedó grabado porque me parece impresionante la visión de McNamara, la capacidad estratégica con que estaba actuando. La doctrina de la seguridad nacional fue un diseño estratégico orientado a preparar los ejércitos de América Latina para que estuvieran listos para la acción en el momento en que en América Latina despertase la insurgencia que, digamos, se inicia en Cuba y se propaga al resto del continente. Y entonces, con esa visión, él previó que numerosos países de América Latina iban a emprender el camino de la transformación social. Previó bien lo de Chile, previó bien lo de Argentina. Y los militares formados por ellos en la Escuela de las Américas y otras en Chile y en Argentina cumplieron con ese papel de garantes de los intereses norteamericanos en ese momento. Entonces es muy importante estudiar la historia de las Fuerzas Armadas en ese periodo, y también es muy importante reconocer la significación que tiene saber en qué están las Fuerzas Armadas en nuestros países hoy día, que tienden a ser a veces consideradas un poco como algo del pasado, ¿no? Como un objeto de repulsión por lo que hicieron hace 30, 40 años. Pero hay que tomar en cuenta cuál es el papel que ellas pueden jugar hoy día en nuestros países. ¿Qué son hoy día? ¿Cuántos son hoy día? ¿Y qué doctrina los impulsa a hacer su trabajo? Su trabajo es la defensa nacional, sin ninguna duda. Está comprobado que se requiere una política de defensa nacional en toda condición y en todo país. Y la Fuerza Armada tiene que existir y tiene que ser un instrumento orientado a ese fin. Entonces el asunto es qué doctrina orienta a la Fuerza Armada en una condición democrática de transformación como la que estamos viviendo nosotros en Chile. Y claro, afortunadamente las Fuerzas Armadas ya no son lo que fueron en los años 70, porque ha habido profundas transformaciones. Pero nuestra preocupación en nuestro país tiene que ser que en este proceso de cambios que conduce Gabriel Boric, aquel nunca más de los años 90 sea una constante que se prolongue y se exprese de distintas maneras en el actuar de la Fuerza Armada y en su relación con el pueblo civil. Entonces el tema de las relaciones cívico-militares, que es un tema que de repente se saca de la conversación política, como que nadie quiere hablar de esto. Y yo creo que hay que hablarlo y hay que tenerlo claro y hay que tomar posiciones, hay que conocer lo que piensan los civiles y los militares de esta relación, porque de cómo cursa esta relación dependen mucho los fenómenos políticos en el plano internacional, pero incluso en el plano nacional. Creo que es importante hacer desde estos micrófonos esa convicción, ¿no? Hay que llamar a que esto sea estudiado, así como estudiamos los problemas de otro tipo, los problemas económicos y el interés de cierta empresa de otro país por venir a instalar en Chile. Bueno, también debemos estudiar las situaciones que afectan a las Fuerzas Armadas en nuestro país. Están bien condicionadas, bien equipadas, tienen un estatus económico acorde con su función, ¿sí o no? Eso, la verdad es que no lo podemos hablar solamente con consignas. Hay que tener cuidado de hablar solamente con consignas, hay que ir a los hechos concretos y pensarlos como fuerzas actuantes y vivientes en nuestra sociedad. Yo creo que es muy interesante a veces tener la posibilidad de conversar con militares activos y darse cuenta que lo que ellos piensan respecto al desarrollo social, bueno, es un pensamiento que ha considerado muchos factores que están en juego hoy día. Se puede y se debe conversar cada vez que se pueda, manteniendo ellos la claridad de su papel y su función y los civiles del suyo, ¿no? Pero esto creo que fue muy importante. Es como la lección que aprendimos de lo que fue la época de las dictaduras de América Latina. Cuando esto dejó de verse con claridad y se permitió que Estados Unidos tomara el control prácticamente de nuestras Fuerzas Armadas y les inyectara una doctrina siniestra, ¿no?, de transformar al pueblo en su enemigo interno, bueno, pasó lo que pasó. Así es. Que no pase de nuevo, hay que estudiar. Y uno tiene que tener presente, Patricio, que las Fuerzas Armadas tienen capacidades, tienen virtudes también respecto a cómo se puede resolver situaciones que Chile requiere resolver y para poder avanzar. En el caso, yo te digo, hay un ejemplo que uno tiene que mirarlo. Por supuesto lo miramos con alguna distancia porque fue algo que usó la dictadura, como fue usar la Fuerza Militar del Trabajo, que tiene las fuerzas armadas, que es muy importante, para abrir la carretera austral, para romper los cercos naturales que nos ponían la naturaleza y poder pasar por esas zonas que son necesarias para el desarrollo. Eso lo pudo hacer la Fuerza Armada con los elementos que tenía a disposición, que son importantes para el desarrollo de un país. Ahora, el punto es lo que tú decías, ¿cuál es la mirada que tienen las Fuerzas Armadas de lo que es o la forma en que se tiene que desarrollar Chile? Si eso coincide con la mirada que tiene la civilidad, que obviamente a la cual ellos debieran ser permanentemente obediencia, en el sentido no obediencia ciega, no obediencia que no pueda expresar opiniones, sino que la obediencia que requiere por ser la fuerza única que tiene armas para defender el país, pero no por otra cosa. Entonces, eso es sumamente importante, y sobre todo cuando nosotros miramos lo que está planteándose ahora desde el imperio, cuando la política que está desarrollando el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dice que Estados Unidos debe liderar al mundo libre en el nuevo orden mundial que pretende crear a partir de esta guerra que está desarrollándose. Entonces, ¿qué significa que Estados Unidos quiera liderar al mundo libre? ¿Cuál es el mundo? ¿Qué es lo que llaman mundo libre? El mundo libre para que Estados Unidos se mueva sin problemas con todo lo que tiene de poder, con sus barcos, con su economía, con su, no sé, infiltración a los organismos de los distintos países. ¿Esa es la visión de mundo libre que tiene Estados Unidos? Hay que analizarla. Yo creo que alguna vez hay que sentarse a conversar con alguien de ese tema, que no es menor, digamos. Hay que mirarlo desde más cerca que de más lejos. Las Fuerzas Armadas, por lo demás, siempre existirán, por lo que se ve, a no ser que cambie el globo, el mundo. Claro, posiblemente en algún tiempo más tendremos una Fuerza Armada de la Tierra, en fin, todo lo que se ha especulado al respecto. Pero mientras existan fronteras nacionales, y existan límites, y exista necesidad de preservar la paz entre los países y los pueblos, se requiere una fuerza disuasiva y una fuerza de control que, digamos, prevenga situaciones que puedan poner en peligro esa paz. Creo que eso es muy importante para convivir, y por lo tanto lo que uno sabe y puede prever es que las Fuerzas Armadas para la defensa del país existirán todavía durante mucho tiempo. Y es importante saber qué piensan, cómo se conducen, qué relación ven entre su actividad y la actividad de los civiles en materias propias del desarrollo, que es lo más importante en este momento. Y creo que en ese sentido las Fuerzas Armadas han demostrado muchas veces que son importantes para ayudar a la civilidad a resolver conflictos que escapan a su alcance, ¿no? Chile es un país sísmico y hemos visto a las Fuerzas Armadas desplegadas en muchos momentos en ayuda de necesidades producto de cataclismo o cosas de ese tipo. Pero eso no se agota, no agota la discusión, ciertamente. Pero fíjate que es necesario también en algún momento ver cómo se puede conjugar eso con la visión geopolítica que tiene que tener la Fuerza Armada respecto al país en que está, ¿no? Porque lo que decíamos recién, esta postura de Estados Unidos o de la actual administración de Estados Unidos, que no tiene mucha distinción entre una administración demócrata o republicana, da lo mismo, es casi, tiene matices, pero no, pero el objetivo casi es el mismo, esto de liderar un mundo libre que de un nuevo orden mundial que ellos quieren crear. Pero también hay una postura de Rusia y de China, que son ya no son cualquier país, son países muy importantes desde el punto de vista de las riquezas propias que tienen, pero también de la geopolítica mundial, y eso hay que mirarla así. Ellos dicen que apuestan por la transición hacia un orden mundial multipolar justo y democrático. Y ya no es lo mismo que liderar el nuevo orden mundial que yo quiero imponer, sino que un nuevo orden mundial distinto. O un orden mundial distinto, para no llamarlo nuevo, porque me imagino que nada de nuevo tiene algunas cosas de esas, ¿no? Pero eso es importante también mirarla, que tiene que ser mirado desde la perspectiva de una visión militar. Creo que en algún momento podremos conversar con alguien sobre ese tema en algún momento, pero ya más preciso, no tan así como estamos hoy día, que a partir de la necesidad de llenar un espacio que se nos quedó por una tal vez deficiencia nuestra, fuera de la posibilidad de conversar con nuestro invitado, que lo vamos a postergar por supuesto para una semana más, porque es muy importante la conversación que pretendíamos hacer, que tiene que ver con esto que estamos hablando, pero que tiene que ver con más detalle, con investigaciones más profundas que las que nosotros podemos hacer en este instante, a medio caminar, digamos. Así es, ciertamente. Así que eso, bueno, yo creo que vamos a aprovechar de hacer el alto ahora, para que se tome el café con más calma, para que nuestro panelista de la segunda hora se puede ingresar. Espero que no haya también una dificultad, porque si no, empecemos a sacar la guitarra, Patricio, en este rato, junto con tomarse el café, afínela. Y bueno, recordemos algunos tiempos anteriores, tiempos pasados. Exactamente, así que hagamos un pequeño alto, que nos va a ser un poquito más largo que otras veces, y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Ok. ¿Necesitas publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros. Nuestros avisos legales acreditados por distintas entidades públicas son una herramienta ágil y rápida que permite difundir publicaciones que por mandato legal deben ser publicados en medios de comunicación, tales como citaciones, extravío de cheques, balances, licitaciones públicas, derechos de aguas, entre otros. Envíanos la información que necesitas publicar al correo legales@radionuevomundo.cl y responderemos a sus requerimientos en el más breve plazo. Avisos legales en Nuevo Mundo, la opción conveniente. Lea, visite y comparta en elsiglo.cl. Información, análisis, columnas, videos, editoriales. En las redes sociales, infórmese con las notas del portal elsiglo.cl. Apoye visitando y difundiendo. No deje de acceder cada día. No sea parte. Sea parte de la prensa alternativa. Visite elsiglo.cl. Radio Nuevo Mundo presenta Grandes de la Literatura Universal, un recorrido por las letras que han iluminado el arte y el pensamiento de la humanidad. Con el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, el que recibió a sus 18 años al ingresar al convento de las monjas de San Jerónimo, fue reconocida como una escritora culta y versátil, lo que precisamente la posicionó en un lugar polémico debido a su condición de mujer en plena sociedad colonial del siglo XVII. Fue hija de madre soltera, Isabel Ramírez de Santillana, y criada junto a su abuelo materno, Pedro Ramírez, dueño de la biblioteca a la que recurrió tras su intento fallido de estudiar en una universidad. Así lo relata en su carta de 1691. Yo despiqué, dice, el deseo en leer muchos libros, varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo. Esta idea de asociar el castigo o el sacrificio al conocer está presente en diversas experiencias que relata en el mismo texto. La ley autoimpuesta de cortar su cabello si no sabía tal o cual cosa, el enclaustrarse en beneficio de seguir con sus estudios, la resistencia a los ataques de sus opositores, etc. En su obra cultivó, por una parte, las formas tradicionales con una variedad de sonetos, epigramas, romances, autos sacramentales, entre otros. Y por otra parte, la renovación de estas formas con la particularidad y modernidad de su mirada. Ejemplo de ello es la silva titulada Primero Sueño. Si bien se desconoce la fecha exacta de la composición del poema, se estima que fue alrededor de 1685. En estos 975 versos que lo componen, desarrolló, desde lo particular a lo universal, un carácter confidencial de su propia aventura intelectual, la que, colmada de conflictos y sacrificios, se expresa en el poema como una peregrinación de lo inalcanzable. Al poco tiempo, sobreviene la peste en México y se ofreció como voluntaria para cuidar a las monjas de su congregación. Allí se contagió y, como en su sueño, resuenan sus últimos versos: el mundo iluminado y yo despierta. Estos fueron Grandes de la Literatura Universal por Radio Nuevo Mundo. Ensamble Impresores, libros, folletos, trípticos, encuadernación, servicio de tiraje y papelería en general. Te asesoramos en el diseño para una buena impresión. Un servicio rápido y personalizado con el mejor precio del mercado y la más alta tecnología. Ensamble Impresores es solución en impresión. Llámenos al teléfono 22 9040 671. 22 90 40 671. Ensamble te ofrece además sonido, amplificación y todo para la producción y éxito de tu evento. Llámanos 22 90 40 671. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Suscríbase al SENDA, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Toda la actualidad económica social de Chile y el mundo. Cartas económicas semanales y resumen económico trimestral del economista Hugo Facio. Suscripciones en calle Vergara 578 o en los teléfonos 688-3760 y 688-3761. Visite nuestra página web www.sendachile.cl o escríbanos a senda@sendachile.cl. En Nápoles, Italia, yo escucho Radio Nuevo Mundo. A través de ella me entero de todo lo que pasa en Chile y Latinoamérica. Radio Nuevo Mundo, solamente la verdad. A Napoli, in Italia, io ascolto Radio Nuevo Mundo. Attraverso di Radio Nuevo Mundo so tutto quello che succede in Cile e in America Latina. Radio Nuevo Mundo, solo la verità. ¿Cuánto conoces de la literatura iberoamericana? ¿Sabes a qué poeta corresponde el siguiente verso? Soy aquella que pasa y nadie ve. Soy la que llaman triste más sin serlo. Soy la que llora sin saber por qué. Soy tal vez la visión que alguien soñó. Alguien que vino al mundo para verme y que nunca en la vida me encontró. Precisamente, un fragmento del poema Yo, de la gran autora portuguesa Flor Vela Espanca. Radio Nuevo Mundo, al servicio de la educación, la cultura y la identidad de nuestros pueblos. En Chile, para Chile y el mundo, estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo, sin restricción. Dijimos que íbamos a tener un ratito más de lo tuvimos, pues ya son las 11:06 de la mañana en Chile. Nuestro invitado de la primera hora no sé si se enteró finalmente de que el horario en Chile cambió. Él no vive en Chile, por supuesto, vive en Argentina y tenemos que tener eso presente. No lo tuvimos presente a tiempo, pero bueno, somos tan humanos que bueno, así que ya estamos de regreso de domingo a domingo, y los temas que estamos dando una vuelta fueron temas bien interesantes, importantes, que hay que siempre tenerlos presentes, porque no todo el tiempo tenemos la oportunidad de intercambiarlo. Esto de la situación de las Fuerzas Armadas en términos históricos, cuando recordábamos la famosa Guerra de las Malvinas, que hace 40 años, y que tuvo una situación geopolítica y estratégica que no tenía que ver con lo que estaba sucediendo en realidad, lo que comentábamos, pero que sin embargo obviamente dejó víctimas argentinas y también algunas víctimas inglesas, y eso hay que obviamente tenerlo presente permanentemente. No es un asunto que uno lo pueda olvidar porque eso ya pasó. No, lo que ya pasó puede volver a pasar, y eso es necesario tenerlo muy muy muy presente. No, por eso que nuestro invitado de la primera hora pretendíamos que no hiciéramos un recorrido por lo que está sucediendo en nuestro continente, en nuestra América Latina, y con lo que podría dejar como consecuencia o secuela esta situación bélica entre Rusia y Ucrania, pero teniendo presente que no es solo una situación de Rusia-Ucrania, sino que es una situación que se venía creando en función de acercar la frontera de la OTAN, de este conglomerado del Atlántico Norte en que está la Unión Europea y que está Estados Unidos, y que busca siempre tener acorralado a una región muy rica, las reservas que tiene Rusia y las que tenía la Unión Soviética eran aún mayores porque habían 15 países involucrados. Hoy día hay que tenerlas muy, muy presentes. Tiene una reserva enorme de gas, tiene una reserva enorme de petróleo, y un petróleo que no es un petróleo, el petróleo duro o grueso que tiene algunas zonas del Caribe, tiene un petróleo más filtrado, y tiene una reserva de agua que es enorme. El lago Baikal, que es una de las reservas de agua más grandes del mundo, agua dulce, con bastante purificación, es que hay que tener también presente, que también es parte de la geopolítica mundial. Así que no nos olvidemos de esto, y por eso que es importante tenerlo muy, muy presente. Patricio, veo que usted está con el cafecito, pero ya en condiciones de que retomemos nuestra conversación. Yo no me tomé el café porque me puse a conversar, a tratar de buscarle solución al tema que se nos había presentado, porque bueno, así son las cosas, pasan, y no siempre se tienen previsión de todo. Nosotros además trabajamos con una cierta limitación, no con una cierta, con muchas limitaciones, y eso nos pone en estas situaciones de aprieto. Esperemos que nuestro panelista de la segunda hora pueda ingresar también, porque así como están las cosas hoy día, nada está previsto, nada está dicho. Yo tengo entendido, Julio, que en todo caso hoy día hay una importante reunión del Comité Central del Partido Comunista, ¿ya? La cual me imagino nuestro panelista habitual debe tener una significativa participación. Sí, es verdad. Tendrá que estar allí. Así, sí, así es que estamos complicados. No te hagas demasiadas ilusiones, ¿eh? Tal vez la producción para otra ocasión. Me acaba de escribir Julio Gambina, y me dice sí, no sabía y pensé que ya no llamaban, perdón, me dijo. Me está pidiendo perdón, y la verdad es que la culpa la tenemos nosotros. Pero yo creo que hay que ponerse a acordar con él la próxima semana que podamos conversar. No tenemos la certeza de que nuestro panelista de la segunda hora no se vaya a incorporar. Nos interesa mucho que se incorpore, ojalá pueda. Yo sé que, o sea, acabo de enterarme por lo que tú me estás contando, de que hay una reunión de la dirección política del Partido Comunista que entonces nos puede impedir que tengamos la conversación. Podríamos llamar a Julio Gambina ahora y tener una conversa con él, no sé, podría ser, ¿no? O no, o es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme. Veamos, me está preguntando, la producción, y yo le estoy tratando de contestar. Me pregunta si ya ha terminado. ¿Conversemos un rato con Julio Gambina? Digámosle que se conecte. Patricio, ¿qué me dices tú? Si puedes conectarlo fácilmente, sí. Bien. Hagamos el esfuerzo a la producción que está atenta, hagamos el esfuerzo de conectar a Julio Gambino un rato, porque como la noticia que me acaba de dar Patricio de que el panelista, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, está en una reunión, lo más probable es que no pueda conectarse, y en ese no poder conectarse vamos a tener las dos horas con una... Ya no tendría que ser guitarra, sino que tendría que ser guitarrón. ¿Usted tocó alguna vez guitarrón? Guitarrón no. A eso no llegué. No, el guitarrón, bueno, usted sabe que el guitarrón tiene mucho más cuerdas que la guitarra, ¿no? Creo que son 11 cuerdas, algo así. Y una que es de puro acero, que es, ¿cómo le llaman? No me acuerdo, tiene un nombre. Nunca la pude tocar, no pude tocar ni la guitarra siquiera. Pero sí la conocí. Así que estamos haciendo el esfuerzo de conversar con de conectarnos con Julio Gambina, a ver si podemos conversar aunque sea un rato corto. Vamos a ver qué sucede, pero para que va otra vez no nos pase, tenemos que tener presente que la gente no vive en nuestro país cuando invitamos a panelistas en otro país, porque tenemos que contarle lo que está pasando en nuestro país para que se involucren. Y claro, la hora cambió anoche y no tenía por qué saber que la hora cambió en Chile anoche, si nosotros no le avisamos. Pero así sucede. Así que Patricio, lo dejo para que usted, mientras tanto, hacemos la conexión con Julio, si es que es posible. ¿Quiere que cante entonces, que toque la guitarra? Que si empieza a cantar usted ahora. Hoy día ha sido un día raro, pero bueno, nuestros auditores nos entienden porque nos conocen ya de muchos años, así que y tienen la paciencia suficiente para entendernos. Así que, don Patricio, tiene la palabra. Voy a ver qué sucede con nuestro invitado. Ay, a ver qué sucede. Yo creo que pasaron hartas cosas en la semana, que yo tenía ganas de preguntarle a nuestro panelista habitual de la segunda parte, partiendo por la reunión que sostuvo con Mario Marcel, el ministro de Hacienda, ex presidente del Banco Central, que ha sido uno de los temas que la prensa oficial de la derecha ha tomado como favorito, porque está explotando, dice, un presumible conflicto entre el Partido Comunista y el Ministerio de Hacienda por esta vía, tomando pie en que en algún momento el presidente del Partido Comunista dijo que no conocía a Mario Marcel. Bueno, esta semana lo conoció, entonces es muy importante, muy interesante tener la oportunidad de preguntarle qué salió de esa conversación. Yo me imagino que deben haber salido respuestas interesantes a preguntas importantes que tenía que hacerle el presidente del Partido Comunista al ministro de Hacienda, sin duda. Pero veo que se ha incorporado a la producción. Sí, se incorporó nuestro invitado de la primera hora y que por una negligencia nuestra no le avisamos que en Chile cambió. Obviamente que Julio, ¿cómo estás, Julio Gambina? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto enorme. Y perdón por la confusión. No, hombre, sí, somos nosotros los que teníamos que haberte avisado que la hora en Chile anoche cambió. Anoche. Claro. Cuando eran las 24, pues se retrocedió a las 23 horas y comenzamos con una hora menos y no te avisamos. Disculpa. Pero bueno, vamos al grano, al tiro, de inmediato. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a partir por lo que seguramente tú tienes una percepción mucho más cercana, que es los 40 años de la guerra de las Malvinas. ¿Cómo la ves? Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, ahí son dos cuestiones muy generales a considerar. Primero, los contendientes del momento, Gran Bretaña, una de las potencias coloniales históricas y que hoy es el país que más colonias mantiene en el sistema mundial, según Naciones Unidas. Es un país imperialista, colonialista, y por lo tanto ese es un dato relevante. Hace 40 años la confrontación fue con Gran Bretaña. Y el otro tema es que gobernaba en la Argentina la dictadura militar, una dictadura genocida, que bueno, siguió en la senda del pinochetismo en Chile, y podemos pensar que Chile, con las dictaduras militares del Cono Sur, entre ellas la Argentina, son las que instalan la política neoliberal a escala mundial. Y la dictadura militar argentina quiso perpetuarse con la ocupación de Malvinas, y bueno, la derrota en Malvinas puso en evidencia la cara genocida de la dictadura en Malvinas, con la represión a los soldados. Todavía hoy se están descubriendo casos de tortura. En el propio momento de la rendición aparecieron soldados argentinos estaqueados, desnudos en el frío de las Malvinas, como mecanismo de tortura a esos jóvenes que habían ido a dar la vida por la patria. Entonces, el recuerdo de los 40 años es muy triste. Obviamente se reivindica la soberanía sobre Malvinas, pero ese fue un episodio militarista desde la dictadura argentina, y la réplica de Gran Bretaña, bueno, aparecieron escenas muy, muy dolorosas de recuperación ayer, 2 de abril, especialmente el hundimiento del crucero General Belgrano, que fue una orden de Margaret Thatcher. Y bueno, ya que estamos con ustedes, también señalar que la guerra de las Malvinas tuvo a Gran Bretaña como socio predilecto a Estados Unidos, y la connivencia y cooperación del gobierno militar, la dictadura de Pinochet de Chile. Digamos que había contradicciones claras entre Argentina y Chile, no entre los pueblos, por supuesto, pero está claro que esa fue una guerra muy, muy cruenta que la pagó el pueblo argentino y que de hecho, en concreto, hoy a 40 años, viene demorada la reivindicación diplomática, política de la Argentina, pese a que Naciones Unidas viene dando la razón desde hace tiempo. Pero bueno, vivimos en tiempos de guerras y por lo tanto recuperar las historias de aquella guerra hace 40 años es un tema importante, es estratégico, y no nos olvidemos que las Islas Malvinas es uno de los territorios donde hay base militar de la OTAN, del espacio político que lidera la OTAN. Así es. Gracias, Julio. Patricio. Sí, bueno, aprovecho de saludarte, Julio. Un gusto. Es muy bueno que estés con nosotros, porque tu opinión en este momento es para nosotros y para nuestros oyentes en América Latina muy importante por el grado de conocimiento que tú tienes de algunos fenómenos que están ocurriendo en la coyuntura. Y partiendo por eso, quería consultarte sobre algo que está preocupando a todos los pueblos hoy, que es que como consecuencia inmediata de la pandemia, pero mediata de otras circunstancias, ha comenzado a producirse un fenómeno en Occidente de tipo inflacionario que está afectando las condiciones de vida de los pueblos de América Latina en particular, pero no solo de América Latina, también veíamos el aumento de la inflación en los Estados Unidos, en países europeos, etcétera. Entonces, respecto del origen de esta inflación, es muy importante comentarlo, conocerlo, porque va a ser la manera de atacar este fenómeno que es tan peligroso como flagelo. Mira, hay la situación de guerra en Europa, en Ucrania, agravó el tema, pero el tema de este pico inflacionario viene de antes, tiene mucho que ver con la pandemia, con la respuesta que el orden capitalista, los principales países del capitalismo mundial respondieron ante la crisis económica del 2020. Pensemos que el 2020 es un año de recesión a escala mundial, con una caída global promedio en torno del 4.5%, casi el único país que no estuvo con decrecimiento fue China y Vietnam. La mayoría de los países descendieron de forma muy importante. Argentina cayó casi el 10% en el 2020, pero hubo una caída generalizada y se respondió con políticas de fuerte intervención de los estados que han tenido que ver con la situación inflacionaria. Pero en rigor, el tema viene de mucho antes, porque luego de la crisis del 2007-2009 es una gran recesión de la economía mundial, y desde el 2010 hasta el 2020 tenemos una década de crecimiento pobre, algo así como una desaceleración del crecimiento. Estoy hablando de Estados Unidos, de Europa, que contrastaba con la fuerte expansión de la economía china. Y por lo tanto, Estados Unidos, Europa, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, tuvieron una política de fortísima intervención pública en la emisión monetaria y en la emisión de deuda. Por eso, cuando a veces se piensa en los problemas de la deuda pública de países de América Latina, caso de la Argentina, que llegó a tener una deuda cercana al 100% de su Producto Bruto, hay que mirar que Estados Unidos está en el orden del 120, Japón del 250, que países europeos están por encima del 200% de deuda sobre su PBI. Y por lo tanto te diría que en los últimos años asistimos a una crisis del modelo de política económica, que en general es lo que se llama políticas neoliberales. Y curiosamente, la respuesta a la crisis de las políticas neoliberales ha sido una fortísima intervención del Estado para salvar las grandes empresas, los grandes bancos, los grandes capitales, y han acudido a una fortísima intervención del Estado que es lo que ha generado unos desequilibrios macroeconómicos que intervienen en el aumento de los precios. Ya el año pasado, en plena pandemia y mucho antes de que estuviera la preocupación por una guerra en Ucrania, porque ahora todos explican que la inflación es por la guerra en Ucrania, y como hay guerra en Europa, entonces suben los precios, especialmente de los productos agrícolas y energéticos, a partir de que tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de alimentos y de energía. Pero bueno, no, el tema del aumento de los precios viene de antes, y por eso la Reserva Federal había anunciado que este año iba a aumentar las tasas de interés como una política que contrarreste el crecimiento de los precios, como para frenar la disparada de los precios en la economía estadounidense, que antes de la situación en Ucrania ya mostraba una inflación anualizada del 7,5% anual, que es algo así como casi cuatro veces lo que Estados Unidos tiene determinado como una inflación normal. Cuando digo normal, hablo de una inflación del 2% anual. Hay que pensar que Estados Unidos viene casi de 40 años de estabilización monetaria, precisamente con las políticas neoliberales que aplicó Reagan desde el 80 en adelante, y eso es lo que le dio carta de ciudadanía a las políticas neoliberales en la economía mundial. Porque claro, si Estados Unidos había combatido la estanflación que se desplegaba a fines de los años 70, era el gran éxito de las políticas que habían empezado en Chile, que se habían desarrollado con las dictaduras militares del Cono Sur, y que por lo tanto cuando Gran Bretaña y Estados Unidos las asumen entre el 79 y el 80, parecía que ese era el destino de la economía contemporánea, de la economía capitalista contemporánea. Mucho más con la caída del este de Europa, la desarticulación de la Unión Soviética, y por lo tanto las políticas neoliberales se extendieron en todo el planeta, y hubo una apertura económica, libre circulación de los capitales, de los servicios, de las mercancías, no de las personas, hay que aclararlo, y por lo tanto parecía que había llegado la estabilidad al sistema mundial. Y claro, con la crisis del 2007-2009 todo se desbarató. Algunos empezamos a mencionar que esto era la crisis de las políticas económicas hegemónicas. Lo demostró claramente Gran Bretaña con su Brexit, saliéndose de la regionalización en el marco de la globalización, y por supuesto, sobre todo Donald Trump, que planteaba America First y trataba de desenganchar a Estados Unidos de una lógica de globalización. Curiosamente, China tomó la bandera de la globalización, y cuando hoy ves en los últimos años los discursos globales, aparece Estados Unidos con políticas proteccionistas que se expresan estas sanciones unilaterales que en América Latina las conocemos hace rato contra Cuba, contra Venezuela, pero que en el plano mundial fueron en los últimos años la guerra comercial contra China, y ahora claramente las sanciones contra Rusia, que generan impacto global, incluso dentro de Estados Unidos, con un debilitamiento del poder de fuego que puede tener la moneda hegemónica del sistema mundial como es el dólar. Entonces la inflación no puede discutirse si no es en el marco de todos estos debates políticos y de los límites que tiene la política económica hegemónica, esto que llamamos neoliberalismo, que hace agua por todos lados, y que claramente en nuestra región, América Latina y el Caribe, muestra impactos políticos más que interesantes. Hoy está llegando a la Argentina el presidente de Chile, Boric, para una reunión con el gobierno argentino, y queda claro que con el cambio de gobierno en Chile y muchos otros debates en la región, por ejemplo, la revista The Economist, revista famosa en el mundo de las finanzas, una revista que viene del siglo XIX, especializada en temas financieros, en su número de marzo, dibuja un mapa político de América Latina para el año 2023, o sea que ya incluye las elecciones que faltan en América Latina, las que vienen, especialmente la que se va a dar en Brasil, en Colombia próximamente, y pone que el mapa es un mapa girado a la izquierda, o girado a un criterio crítico a las políticas hegemónicas de los últimos años, porque la realidad de conflicto social ante las penurias económicas de las políticas neoliberales hegemónicas de los últimos años, se han generado respuestas de los pueblos desde muchos planos, movilizaciones, protestas, conflictividad social y procesos electorales que expresan críticas a lo que ha sido hegemónico en los últimos, en las últimas décadas, especialmente en los años 80, en los años 90, de fuerte liberalización de la economía. Entonces creo que hay que preocuparse seriamente por esta situación inflacionaria, porque la inflación, más allá del fenómeno económico de suba de precios, es un mecanismo de transferencia de ingresos de quienes no pueden subir los precios a los que sí pueden. Yo hago en ese sentido una convocatoria al que escuche y que piense. La mayoría de la población que vive de ingresos fijos, sean trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados, la pregunta es, ¿pueden mejorar sus ingresos? En general, no. El que sube los precios en cada uno de nuestros países y en las economías hegemónicas son aquellos que tienen poder, son los que pueden aumentar los precios. Por eso, incluso hoy, a nivel mundial, lo que preocupan son los precios de los alimentos y de la energía. Y no hablemos solo de Estados Unidos o de los países del sur del mundo. Si se ven hoy las imágenes de las góndolas en los supermercados de algunos principales países europeos, se va a ver un nivel de desabastecimiento más que importante. Y cuando faltan alimentos y sube el precio de los combustibles, los que más sufren son los sectores empobrecidos. Y no hay que llamarse la atención que en la última década, si uno mira atentamente lo que pasó después del 2009, la gran recesión mundial, lo que ha crecido es la desigualdad. Digamos, el polo de la riqueza se concentra cada vez más y el polo de la pobreza se extiende de una manera abismal, y por eso la inflación, que es un mecanismo de distribución del ingreso y de concentración de la riqueza, muestra que el sector muy reducido que puede aumentar sus ingresos es el que aumenta los precios. En primer lugar, las grandes corporaciones de la alimentación, de la biotecnología, las principales petroleras que dominan el mercado. Se nos congeló un poco la... Hay que preocuparse, y la inflación hay que asociarla a este problemático tiempo de militarización de la economía mundial. Estamos conversando con Julio Gambina, economista, profesor universitario argentino, doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y una cantidad de otros cargos y títulos más. Julio, llega a dar miedo preguntarte porque nos vaya a dar una... hay mucho tema. Hay mucho y con ganas de conversarlo. Y ojalá algún día próximo en persona. Así ahí, es, pues. Así es, sí. Claro, cómo no. Ya lo haremos y lo vamos a programar desde ya. Pero mira... Julio, déjame sí, consultarle adelante a Julio. Estoy entre dos Julios yo aquí. Y consultar de Julio Gambina, una consecuencia inmediata que tiene esta explicación que nos entrega del desarrollo del proceso inflacionario mundial. Claro, la receta más conocida para combatir la inflación es la restricción monetaria. Claro. Subida de las tasas de interés, retiro de aportes estatales a distintas entidades sociales. Y claro, con eso se consigue de alguna manera reducir la demanda, ordenar el naipe y reducir los números de inflación. Sin embargo, el sacrificio al que se obliga a hacer a los sectores que justamente son los beneficiarios de la ayuda estatal o de los aportes estatales es enorme. ¿Cómo visualizas tú esta nueva situación en los países de América Latina? Estoy pensando en Argentina y en Chile, que tienen hoy día tasas de inflación similares y que en los últimos meses han entregado importantes subvenciones o apoyos directos a los trabajadores más empobrecidos de los países. ¿Qué significa aplicar esta receta entonces en países como los nuestros? Lo que pasa es que la receta podría aplicarse, pero cambiando el sentido. Porque, por ejemplo, para el caso de la Argentina, que lo conozco con más detalle, el peso que tienen los intereses del pago de la deuda, que muchos calificamos como una deuda odiosa, ilegal, ilegítima, es gigantesco. Entonces la Argentina podría, por ejemplo, suspender los pagos de la deuda y mantener los subsidios a los sectores más empobrecidos e incluso incrementarlos. Se puede hacer una reforma tributaria donde sean los sectores con más capacidad económica los que solventen una política de gasto público que tenga en cuenta los intereses de los sectores más desfavorecidos. El dato de la Argentina, el impuesto más importante en la Argentina es el impuesto al valor agregado. Es el impuesto que recauda el 30% de los tributos en la Argentina, y cuando tú vas al supermercado y cargas el chango de mercancías, bueno, si tú ganas, digo cualquier cifra, 20.000 pesos mensuales o 200.000 pesos mensuales, el impacto porcentual del IVA es el mismo, con lo cual los pobres pagan mucho más impuestos que aquellos sectores que tienen ingresos acomodados en el caso de la Argentina. Y no es distinto en el conjunto del sistema mundial, porque los impuestos al consumo, impuestos de fácil recaudación, son los que se generalizan y se aplican. ¿Qué te quiero decir? Que se pueden aplicar políticas de restricción monetaria. El tema es a dónde se orienta esa restricción monetaria. Puede haber una restricción monetaria para terminar con los subsidios a las grandes empresas. En la Argentina hay grandes subsidios derivados de la política de privatización de servicios públicos. Si tú reviertes la política de privatización de servicios públicos y tienes una política energética de otro tipo, pensando para otro modelo de desarrollo industrial, agrario, agroindustrial, bueno, tendrías otra lógica en la ecuación de necesidades monetarias. Dicho de otra manera, muy simple y para profundizarlo, vivimos en una economía monetario mercantil. Bueno, podríamos avanzar en procesos de desmercantilización de la economía y por lo tanto la política monetaria tendría otra orientación. Claro, esto supone una discusión muy profunda de quiénes deben ser los beneficiarios de un curso de desarrollo económico para Chile, para la Argentina, para los países de América Latina y el Caribe, y cambiar la correlación de beneficios, que por lo menos desde el 73, el año que viene se van a cumplir 50 años del golpe de Estado en Chile. Hace medio siglo que la política económica de América Latina en origen, pero de todo el mundo, está orientada a privilegiar la tasa de ganancia, los beneficios de las grandes corporaciones transnacionales, y por eso no se puede pensar la política monetaria y de restricción si no es en el marco de beneficiar la lógica de la tasa de ganancia y la acumulación de los grandes capitales. Por eso es que nuestro debate tiene que orientarse a una discusión a fondo de lo que es la política hegemónica en los últimos tiempos, que son las políticas del libre cambio. Vos pensás que la economía política nació como disciplina científica con la categoría del libre cambio. Incluso antes de Adam Smith, los fisiócratas planteaban el dejar hacer, dejar pasar, el laissez-faire, el libre cambio, la libre competencia. Y por lo tanto, lo que se ha impuesto en los últimos 50 años es tan viejo como aquella reivindicación que se planteaba en el origen del capitalismo. Por eso hoy es sustancial plantear una crítica, no solo a la teoría, a la política económica, sino generar un debate teórico cultural sobre cómo debiera ser el orden económico social, no en favor de una mercantilización creciente, sino a favor de la satisfacción de las demandas de la mayoría de la sociedad, que son los sectores más empobrecidos, empezando por resolver las necesidades alimentarias, sanitarias, educativas y de un desarrollo integral en armonía con el cuidado de la naturaleza. Estamos conversando con Julio Gambina, ya lo decíamos, economista, profesor universitario argentino, doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y otros títulos más que no los menciono porque son muchos. Julio, ¿pero cómo se explica entonces que hoy día en la geopolítica y en medio de una guerra ruso-ucraniana OTAN, porque hay que llamarla un poquito así, porque no es una invasión de Rusia a Ucrania simplemente, es una guerra que se inicia por acciones de la OTAN que van acercando la frontera, no la frontera normal, la frontera bélica, hacia Rusia, y Rusia tiene que entrar a protegerse? Eso es la explicación que ellos dan. ¿Cómo se explica esta visión que tiene el gobierno de Estados Unidos, el actual gobierno de Estados Unidos, que no difiere mucho, por lo mismo que tú has comentado, de lo que pensaba Trump hace un tiempito atrás, no más cuando antes que lo echaran? Bueno, ¿cómo se explica que hoy día estén pensando que Estados Unidos, después de esto, va a liderar el mundo libre, el nuevo orden mundial, y etcétera, etcétera? ¿Cómo se puede explicar eso, ese pensamiento? ¿O es posible que así sea? Mira, creo que hay que verlo integralmente. Como bien señalás, hay invasión de Rusia a Ucrania y hay un crecimiento de la OTAN como nadie imaginó a la caída de la Unión Soviética. Porque la OTAN ha crecido y ha crecido con países que están rodeando a Rusia. Con lo cual, lo que hay es un proceso de desorden de la economía y de la política mundial, y ese desorden busca un orden. Yo mencioné a Trump diciendo America First, pero cuando Biden asumió, en su discurso inaugural, dijo: acá viene Estados Unidos a recuperar su lugar en el sistema mundial. Y lo que Estados Unidos está intentando es poner orden o recuperar el orden que emergió en 1945. El gran ganador al final de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos, que incluso impuso el patrón de cambio dólar, y ese patrón de cambio viene decayendo. Hay un artículo del Fondo Monetario de agosto del año pasado donde dice: en los últimos 25 años el dólar viene perdiendo fuerza como composición de las reservas internacionales de los países. Ayer difundí un artículo donde analizo las últimas estadísticas del Fondo Monetario Internacional sobre las reservas de los países en todo el mundo, y el dólar ha caído en los últimos años de más del 70% de activos en reservas al 59%. El euro se mantiene en torno del 20% de las reservas, y por lo tanto han crecido otras monedas, en particular el yuan o renminbi de China, que se ha transformado en una moneda mundial. Y el propio Fondo Monetario, desde el 2015, ha cambiado la composición de su activo, los derechos especiales de giro, donde el yuan es la tercera moneda de la cesta de monedas que explica la cotización de los derechos especiales de giro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo está cambiando, que la economía mundial está cambiando, que se rompió la bipolaridad con la Unión Soviética en el 90, pero que lo que hay hoy es una competencia por quien gestiona el orden capitalista. Y en ese marco hay que ver el conflicto en Ucrania, porque Rusia ya no es la Federación Rusa del 91, 92, recién caído la Unión Soviética, sino que se ha ido recomponiendo, especialmente en el plano militar. Viene desarrollando en los últimos tiempos cierta diversificación productiva, no es solo, como se imaginan, un país productor primario con asiento en alimentos y en energía, y si no, no se podría explicar ese peso y potencia militar, mucho más con una Rusia que crecientemente en los últimos años se arrimó a China, que China es reciente potencia mundial en la disputa del orden global. Yo les acabo de decir, la moneda de China recién entra en la cesta de monedas del Fondo Monetario Internacional en el 2015. Si pensamos en términos históricos, 2015 es ayer, y por lo tanto el peso que tiene China en la producción mundial, en la economía mundial, en el comercio mundial, es un dato sobre todo evidente en el siglo XXI. Y por lo tanto, en esta tercera década del siglo XXI, el desorden económico, político, es fuerte. Y Estados Unidos es el país más desarrollado militarmente, con más bases militares desarrolladas en todo el mundo, y está en una situación de desesperanza porque ve que pierde capacidad productiva en la economía mundial, que pierde peso económico, que pierde peso financiero. Incluso las sanciones ya no tienen el efecto que tenían en otra época, porque hoy Estados Unidos aplica sanciones que le vienen como un boomerang en contra del propio Estados Unidos. En ese marco, entonces, es que hay que ver esta situación, y claro, Estados Unidos busca mantener su lugar de liderazgo. Esta semana, conversación de los dirigentes políticos de Europa y de China. ¿Cuál fue el mensaje de China a Europa? Primero, de Europa a China: no apoyen a Rusia en esta guerra. ¿Y qué contestó China? China dijo: miren, China tiene su propia política internacional, como diciéndole, tan mal no nos va a nosotros, tenemos autonomía, y por lo tanto lo que Europa necesita es no estar subordinado a la lógica estadounidense. Miren lo que hace Europa respecto de la situación en Ucrania: le dice no al ingreso del gas ruso, y por lo tanto Estados Unidos se anota como proveedor de gas hacia Europa, subiendo mucho el costo para Europa y logrando el beneficio para Estados Unidos, un país donde la cuestión energética es clave. Ustedes se acordarán de la crisis energética de los 70, fue la crisis energética de Estados Unidos. Pero Estados Unidos en el 2015 volvió a ser principal productor de hidrocarburos en el plano mundial, siempre el principal consumidor. Y por lo tanto Estados Unidos necesita seguirlo teniendo este primer lugar en la producción. Venderle a Europa es fundamental, seguir teniendo la hegemonía de lo que se llama el mundo occidental para confrontar. Y entonces lo que hay, la necesidad nuestra, del programa de ustedes, de muchos otros programas, es confrontar contra las transnacionales de la comunicación, que lo que hacen es manipular la conciencia social y presentan esta guerra como los buenos contra los malos, o los malos contra los buenos, como ustedes quieran, cuando lo que los pueblos necesitamos discutir es que lo que nos hace falta es otro orden económico, social, político, donde no prime la tasa de ganancia o la extensión de la mercantilización de la vida cotidiana, sino lo que haya es la potencialidad de satisfacer las necesidades de los pueblos. Y hoy, la verdad, con el desarrollo científico-tecnológico, hay total posibilidad de resolver problemas de la humanidad. En primer lugar, según las propias Naciones Unidas, más de 800 millones de personas en el mundo tienen hambre, cuando la población agraria mundial da para abastecer las necesidades de más de 12.000 millones de personas, y somos 7.500 millones de personas. No puede explicarse en este tiempo histórico que haya hambre, que haya miseria, solo por tomar un tema, mucho menos lo que hemos discutido los últimos 3 años con la pandemia, con la privatización de la salud que aconteció en los últimos 40 años, que encontró a los estados, hasta el que tenía más nivel de desarrollo social, sin respuestas adecuadas para atender las demandas sanitarias del conjunto de la población. Por eso no hay que comerse, diría yo, esta pretensión manipuladora de la hegemonía comunicacional al sistema mundial en manos de transnacionales que manipulan la conciencia social y tratan de demostrar que el bueno de Occidente y el orden capitalista es el que tiene que poner el orden y el modelo de lo que es la democracia, cuando la democracia tiene que asociarse a un proceso de satisfacción de necesidades y demandas de los pueblos, en este tiempo histórico, con un desarrollo científico tecnológico donde ninguno de los problemas esenciales debería ser preocupación para la humanidad en nuestro tiempo. Julio Cambina, estamos conversando con él, economista argentino y por supuesto con muchos títulos y cargos a nivel internacional. Patricio Palma. Bueno, yo creo que lo que nos está explicando Julio corrobora ciertas realidades que los chilenos estamos viviendo cotidianamente. Eso es lo que me parece más interesante. Es decir, más allá de la teoría, más allá de la conceptualización de los fenómenos, creo que cada auditora o cada auditor, en las palabras que hemos escuchado de Julio, tiene un ejemplo que poner de su propia cosecha, porque las cosas están dándose precisamente de esa manera, ¿no? Entonces aquí me tomo de un pedazo de esta conversación a propósito del cambio necesario de la política económica que hay que imprimir para solucionar de una manera diferente este tema de receso, de debilitamiento del crecimiento económico. ¿Cuál es el papel entonces, Julio, que debemos asignar al Estado como instrumento que puede llegar a ser una herramienta de los que aspiran al cambio realmente y ponerlo al servicio de este cambio económico indispensable de realizar, de desmercantilizar la economía, como tú decías? ¿Cómo ves la cosa en Argentina? ¿Cómo se puede ver en otros países de América? Mira, yo te diría que el Estado va a ser el resultado de la presión de la sociedad. Nosotros somos admiradores de las luchas de los pueblos, y no por estar conversando con ustedes diría de la lucha del pueblo chileno, que podría ser histórica, pero prefiero tomar desde la rebelión popular del 2019, porque dice, ¿cuál fue el resultado de la rebelión popular en Chile? Y el resultado fue la convocatoria de una constituyente que ahí está debatiendo, y que vaya a saber cómo termina y cómo se efectivizan los debates de la constituyente, pero es una constituyente que, entre otras cuestiones, hasta pone en discusión el carácter plurinacional del Estado chileno. Así que la sociedad movilizada, organizada, es la que puede llevar a un Estado a discutir un reordenamiento jurídico, civilizatorio, trascendiendo la tradición histórica de ese Estado. Y es la movilización popular la que llevó a un proceso de lucha electoral con expectativas de cambio, más allá de cualquier balance que se haga de las primeras semanas de gobierno de Gabriel Boric en Chile, pero que muestra que la potencialidad del cambio en un país que fue fundador de la lógica neoliberal resulta más que interesante. Entonces, el Estado es el resultado dicho en un lenguaje antiguo, el Estado es el resultado de la lucha de clases en cada país. Y es importante que haya un nivel de organización y de acumulación de poder popular para que esas demandas de los pueblos expresadas en luchas, en movilizaciones, se transformen en política de Estado. Cada vez más necesitamos que los estados capitalistas actuales se transformen en estados para la transición. Hoy estaba leyendo notas que le han hecho a Gabriel Boric aquí en la Argentina, que están publicadas en los principales medios de difusión, y más allá de muchas discusiones polémicas, ahí, por ejemplo, plantea con mucha altura el debate de lo plurinacional o las reivindicaciones del pueblo mapuche que están en Chile, que están en Argentina, y que requiere un debate muy a fondo sobre cómo reestructurar las relaciones sociales, culturales, políticas, ideológicas, ante la violencia originaria contra los pueblos indígenas. No tengo más que coincidir con esa cuestión. Nosotros vivimos en nuestros países con esto. Solo Bolivia y Ecuador instalaron en el 2009 en sus reformas constitucionales el carácter plurinacional, y sigue siendo todavía una propuesta programática, porque no toda la población ecuatoriana ni toda la población boliviana están de acuerdo con esta definición cultural civilizatoria. Entonces, el papel del Estado es fundamental desde Estados Unidos para sostener la hegemonía capitalista de Estados Unidos en la economía mundial y en el propio Estados Unidos. El Estado estadounidense es clave en la represión y la discriminación interna, en la racialización de su política, el racismo contra los negros, contra los inmigrantes. El Estado estadounidense es fundamental. Por lo tanto, el Estado siempre es fundamental. El tema es para qué política. Entonces, si nosotros pretendemos un Estado de transformación, de cambio político, de cambio económico, de cambio cultural, la sociedad tiene que pesar mucho en la presión sobre ese Estado. Digamos que más que mirar los presidentes, más que mirar los parlamentos, más que mirar la juridicidad, la institucionalidad en cada país, lo que importa es estimular la demanda de organización, de petición y de transformación desde los pueblos, porque eso es lo que genera el cambio. No hay cambio en ninguna parte del mundo si la sociedad no trabaja y organiza por ese cambio y no genera desafíos civilizatorios contemporáneos para que eso se produzca. Creo que es fundamental, por lo tanto, pensar en qué papel del Estado, pero no hay papel del Estado sin una sociedad que quiera que se definan políticas para resolver tales o cuales problemas. E insistamos, en primer lugar hay que resolver la alimentación, la cotidianeidad del conjunto de la población, y eso supone cambiar estructuralmente quién tiene el poder en nuestros países. Por eso el Estado va a resultar de esa conflictividad social organizada, movilizada desde los pueblos. Julio Campina, tú hablaste, nos queda poquito tiempo, pero bueno, ¿qué diablo? No te puedo dejar de preguntar, porque tú hablaste de la hegemonía mundial comunicacional de los grandes conglomerados económicos que tienen una influencia tan brutal sobre las mentes de millones de habitantes. ¿Cómo crees tú que hay que verlo? ¿Cómo lo están viendo desde la investigación económico-científica, como ya mismo quieras llamarle, esta situación? Mira, el tema es bien complicado. Yo ayer subí, por ejemplo, una columna de una entrevista que me hizo Russia Today, y obviamente mis seguidores de las redes sociales me decían: no la podemos abrir, porque obviamente las redes sociales hegemonizadas desde estas transnacionales de la comunicación ponían como comunicación peligrosa por la fuente, ni siquiera por lo que yo decía o lo que estábamos discutiendo, sino por el origen de la fuente. Creo que lo que hay que seguir trabajando mucho más, y contra eso no puede la comunicación hegemónica, las grandes transnacionales, es continuar el mecanismo del boca en boca, del mano a mano, de la relación interpersonal, de la organización popular, para generar una cultura alternativa y no estar subordinado y sometido a la presión monopólica de las grandes transnacionales. Parece que fuera una lucha de David contra Goliat. Sin embargo, se puede. Y hay un ejemplo. Cuando en su momento en Venezuela se produjo el gran golpe de Estado contra Hugo Chávez, todos los medios de América Latina lo dieron por volteado, que ya había un nuevo gobierno en Venezuela, y sin embargo la movilización popular lo repuso a Hugo Chávez, que estaba preso, lo repuso en el gobierno, y ante la voluntad popular no hay fuerza militar, fuerza ideológica que lo logre. Un segundo ejemplo que te podría dar: acá en la Argentina nosotros tuvimos leyes de impunidad a favor de los militares represores. Sin embargo, la movilización popular arrancó una ley de nulidad de las leyes de la impunidad, y por lo tanto se pudo ir para atrás, y Argentina es el país que más juicios a militares represores ha generado en la historia contemporánea, y es un ejemplo en ese sentido bueno para rescatar. ¿Qué es lo que quiero señalar? Que es la propia sociedad la que tiene que generar los mecanismos comunicacionales alternativos para confrontar con esa lógica hegemónica, porque no son invencibles. Mientras nosotros resistamos y generemos formas de comunicación alternativa, va a ser posible derrotarlos. Julio Gambina, te quiero hacer contar que nos han escrito hartos autores desde nuestro país y también desde el exterior, desde las comunas de aquí de la zona de la región metropolitana, de San Bernardo, Recoleta, Pudahuel, población, bueno, hay una cantidad desde las regiones y desde bastantes lugares en el mundo. Así que te quiero agradecer este contacto, a pesar de que fue un poco fuera de los marcos que habíamos previsto, pero fue un muy buen contacto y creo que esto tenemos que repetirlo en algún momento. Te queremos agradecer. Yo no sé, Patricio, ¿algo quieres decir más? No, creo que será muy importante contar con Julio en un tiempo más, cuando alguno de estos eventos que hemos comentado ya tenga más desarrollo, ¿no? Pero pienso que las afirmaciones teóricas y prácticas que ha hecho son tremendamente importantes para la acción del pueblo latinoamericano en busca de mejores horizontes, sin duda. Gracias. Gracias, Julio. Te queremos agradecer. De verdad que te dejamos semi-invitado para poner una fecha más adelante a una conversación de este tipo, o a lo mejor alguna, como tú mencionabas, personal aquí en Chile, que pudiese poder explayarse más en todos los análisis que tú y tus equipos están haciendo de esta situación que vive el mundo y que obviamente nos intranquiliza, pero también por algunas formas que vienen resolviéndose, como lo de Brasil, lo de Chile en alguna medida y otros, Colombia, el propio Colombia, eso es claro, y lo que está pasando en México, que a pesar de toda la crudeza de algunas situaciones, avanza de alguna forma en una situación distinta. Así que te queremos agradecer que hayas podido contactarte aún atrasado en la hora o con la hora cambiada. Estimados Patricio y tocayo Julio, un gustazo enorme compartir con ustedes y a disposición. Nos encontramos. Abrazo. Un abrazo, pues. Un abrazo, Julio Gambina. Te queremos agradecer mucho este contacto. Patricio, ¿tu reflexión final? Mire, yo creo que fue un programa raro desde el punto de vista de su desarrollo habitual, alterado, pero los resultados de la conversación creo que son importantes para la reflexión de nuestras auditoras y auditores. Están pasando cosas muy significativas en la escala internacional y en la escala local. Cuando digo local, estoy pensando en nuestro subcontinente latinoamericano, y en Chile en particular. Esta visita que hace Gabriel Boric a Argentina creo que es tremendamente importante. Chile y Argentina tienen un destino común que se ha forjado en muchas luchas compartidas, y yo espero que esto se vaya profundizando. Siempre ha habido alguna interferencia que ha interrumpido un desarrollo que debe llevarnos más lejos. Debemos compartir nuestros esfuerzos, nuestras riquezas, nuestros conocimientos. Y creo que en ese sentido conversaciones como la que hemos tenido hoy día ayudan mucho a ver que pensamos de manera muy similar, siendo latinoamericanos de dos países distintos, pero que pertenecen al mismo grupo de países que vive una situación histórica semejante, ¿no? Entonces es importante que ocurran estas entrevistas. Yo me alegro mucho de haber compartido estas palabras con Julio. Y espero que los acontecimientos de nuestro país se sigan desarrollando un poco como se ha ido dando la lucha. Creo que hay que enfrentar con mucha fuerza, con mucha decisión, el intento de demonizar la Convención Constitucional. Esto es algo realmente serio. Los dardos están apuntando. Fíjate que el Mercurio hoy día, en su primera página, habla de la posibilidad de un golpe blanco que daría la Convención a la democracia chilena. Démonos cuenta de la gravedad que esto significa, ¿no? Que se publique en este diario una expresión tan dura, tan violenta, tan agresiva, ¿no? Es parte de esta campaña de demonización que hay que superar. La Convención está trabajando a fondo, está trabajando bien, y hay que apoyarla en todo lo que sea posible. Gracias, Patricio.